¿Cómo estás, Francisco? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Bueno, se habla de fuertes trascendidos, se habla de seguir achicando la administración pública a nivel nacional, lo cual sí es cierto de perder estos puestos de trabajo, al menos 30 familias quedarían en la calle, digamos, de sellarse la Secretaría de Agricultura Familiar. Sí, sí, es así. Cada vez que incluso los trascendidos hoy en estas épocas son cada vez más certeros y se disparan, se filtran mucho la información y nuestra experiencia fue que por supuesto que este proceso no viene de ahora, el proceso de achicamiento del Estado, el ajuste, sino que viene de hace un tiempo. Ya nosotros hemos tenido acá hace unos meses un compañero también despedido y nacionalmente ya hubo otra tanda de despido de la que nosotros aquí provincialmente habíamos la habíamos evitado, pero la cuestión ahora con el cambio, digamos, de política económica y donde el ajuste se abandona el gradualismo, digamos, y el ajuste tiene que ser más profundo, bueno, está claro que había ya una decisión política de marginar a la Secretaría de Agricultura Familiar, marginar nuestro trabajo dentro de una importancia estratégica, digamos, de una política pública agraria, y las consecuencias están siendo claras. Nuestro coordinador viajó hace dos días a Buenos Aires. Los rumores se dispararon enseguida. La cuestión es que el ministro ha tomado la decisión de cerrar la Secretaría de Agricultura Familiar, despedir al 60% de los trabajadores y el 40% reubicarlo en otras áreas del Estado. Esta situación, además de la cuestión de los trabajadores, las trabajadoras, muy fuerte, tiene que ver también con el abandono de una política pública que es clave y que nosotros lo vivimos y que cualquier organismo del Estado y cualquier organización del sector puede reivindicar, que es el trabajo nuestro en el territorio. Nosotros le hacemos proyectos a todos los ministerios provinciales, nacionales, tenemos una línea de conducta aquí en la provincia, de que lo que importa es la organización del agricultor familiar y la agricultora familiar. Entonces, nosotros vemos con mucha gravedad esta situación y donde en provincias como las nuestras, no vemos cuál es la alternativa, digamos, sino no solamente de nuestro trabajo, pero sí al trabajo mancomunado del Estado promoviendo desarrollo. Francisco, se agrava también esta situación cuando hablamos de deja de estar vigente el monotributo social agropecuario. Hablamos también de una situación a nivel nacional que está expuesta prácticamente todas las semanas con productores visibilizando que les pagan dos mangos por todas sus producciones. Es grave la situación. Nosotros somos el sector del Estado que intervenimos para resolver esas marginalidades históricas, digamos, uh-huh, los procesos de desarrollo económico histórico. Nosotros intervenimos y no con una visión de dádiva o de entrega, obviamente que por eso nuestro trabajo es técnico y es social, sino que también intervenimos en los procesos de organización, intervenimos en los procesos de comercialización, buscamos alternativas para aumento de rentabilidad, buscamos alternativas para evitar procesos migratorios desde el interior hacia la capital, buscamos alternativas, en fin, de desarrollo socioterritorial, y esa fue nuestra línea de trabajo, y entendemos nosotros que tenemos resultados positivos para mostrar en ese sentido. Entonces, por eso que hacemos un llamado incluso político al sector de Fuerza Cívica acá, porque realmente, son los que están, son la cara visible políticas públicas nacionales acá en la provincia, nos invitamos a reflexionar fuertemente, digamos. Nosotros los vamos a invitar a un diálogo, queremos dialogar con ellos, pero digamos a nivel de exigencia. No, sabemos que nosotros no tenemos mucho tiempo para resolver esta situación. La decisión está, el rumor es muy fuerte de que la decisión está tomada, que está tomada por un ministro, por el ministro Luis Echeverri, que dicho sea de paso, vino el lunes aquí a entregar maquinaria y dos de los proyectos más importantes. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de pesos. Entre los dos proyectos, dos de esos proyectos lo hemos hecho técnicos y técnicas de acá, de la Secretaría de Agricultura Familiar, él entregando esa maquinaria que nosotros, diciendo palabras que nosotros pusimos, que nosotros escribimos en el mismo proyecto. Entonces nos parece, pidiéndonos que demos el cierre del monotributo social agropecuario para ayer, para el día jueves, y nos enteramos de esta situación el mismo jueves, donde estamos cerrando la campaña de lamentable de baja del monotributo social agropecuario, y donde nosotros decidimos intervenir desde el aspecto o desde la visión de que le íbamos a generar deuda a los compañeros y a las compañeras agricultores familiares. Entonces, esa visión nos parece muy cínica, esa visión nos parece de un destrato hacia el sector y hacia los trabajadores y hacia las trabajadoras, y realmente pensamos que nuestro trabajo lo hemos hecho con mucha dignidad y que no lo merecemos, ¿no? Seguro. Francisco, ¿se encuentran en asamblea permanente? Digo, hay algún, si todavía bien no hay una palabra final de esto, es ¿están con algún plan de lucha, evaluando un plan de lucha? Sí, estamos evaluando un plan de lucha. Nosotros tenemos la particularidad que la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras están en el interior. Nos estamos convocando hoy, el lunes, entendemos hasta que esta situación quede resuelta. Nosotros no pensamos designar nuestra fuente de trabajo, pedimos el apoyo de los sectores federales, de los sindicatos, el más amplio apoyo en este sentido. Creemos que nosotros siempre hemos militado, digamos, la unidad de todos los sectores que están padeciendo estas políticas públicas, así que, bueno, en este momento nos está tocando fuertemente a nosotros. Sabemos que hay cuatro compañeras del sector de pensiones no contributivas del Ministerio de Desarrollo Social, que también tienen la triste noticia. Así que, bueno, vamos a promover, buscar respuestas en conjunto, porque pensamos que por ahí es el camino. Pero insisto con esta cuestión, hacemos un llamado a la Fuerza Cívica Riojana a dialogar con nosotros y de manera urgente, ¿no? Seguro. Francisco, vamos a seguir esto de cerca, vamos a estar acompañándolos también en ver si hay más novedades, en ver también si hay alguna voluntad política, como vos decías, de resolver esto. Es grave, digo, en nuestra provincia implican alrededor de 30 puestos de trabajo, pero a nivel nacional seguro que mucho más. Indirectamente todo lo que se deja de atender en el territorio y todos los procesos, cooperativas, asociaciones, grupos de productores que quedan en nada. No es desde una visión paternalista, sino que realmente contribuimos a esos procesos de manera, digamos, importante, y todo eso también son afectados, si se quiere, indirectamente, pero muy afectados dadas las condiciones de la provincia, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a seguir acompañándolos de cerca en este proceso y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes y muchas gracias. Hasta luego.